en el letrero que diga cabrón, C-A-V-R-O-N, cabrón. Ajam, ajam, ajam, ¿qué tal? Buena tarde, rosqueros y rosqueras. Hoy, lunes 14 de agosto del 2017, estamos aquí en riguroso directo, un lunes más, desde las ondas libres de Radio Contrabanda. Saludamos a nuestro compañero de Horta, Godoy, ¿qué tal? Buena tarde. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Vale, ahí está, con ánimo, que últimamente, como ya decíamos en programas anteriores, parece ser que en agosto el resto de las cocheras han desaparecido de este programa, pero no es cierto. Estamos ahí recibiendo siempre los inputs y las buenas vibraciones del resto de los compañeros y compañeras de las diferentes cocheras de autobuses de Barcelona. Pues bueno, programa número 29 desde las ondas libres de Radio Contrabanda. Esto es Radio Rosco. Emitimos, como siempre, cada lunes en riguroso directo de 6 a 7 de la tarde desde el 91,4 de la FM. Y para que no se me olvide, como pasa en anteriores ocasiones, os voy a dar el teléfono de intervenciones en directo 930139533 y el teléfono por si me queréis enviar un WhatsApp o cualquier mensajito, que es el 644258235, 644258235. Y bueno, vamos a dar el comienzo, perdonar, al programa de hoy. Está claro que lo que decíamos hace dos programas, que lo venimos diciendo desde el conflicto de los compañeros, desde la huelga de metro por el convenio que estaban peleando últimamente, pues que en vista de las cascadas de declaraciones de todas las fuerzas y todos los prohombres de la ciudad de Barcelona, recordar al Rafael Ribó, al Cindy de Breyes, a la consellera de Trabay, a tal, decíamos que al final faltaba siempre que apareciera la Guardia Civil. Y por fin, lo que decíamos así un poco en tono de broma, parece ser que no es broma, sino que aquellas imágenes que teníamos en blanco y negro, grabadas en películas y un poco en nuestra retina, como si fuera algo del pasado, lo hemos vuelto a ver aparecer justamente hoy que los trabajadores y las trabajadoras de Eulen, ya sabéis el conflicto este que hay, no solo por un tema económico, sino por mejoras laborales en el aeropuerto de Barcelona, pues bueno, han aparecido la Guardia Civil y por fin han conseguido y nos han demostrado una vez más las diferentes administraciones, la administración española y la administración catalana, que cuando quieren se ponen muy de acuerdo, y mientras unos ofrecían a unos de verde, que era la Guardia Civil, desde la administración catalana se ofrecía a los Mossos de Escuadra con tal de reventar la huelga de los trabajadores y las trabajadoras de Eulen. Sí, sí, pero acabaron aceptando que fuera la Guardia Civil. Acabaron aceptando poner a la Guardia Civil. Bueno, pues sí, porque como era competencia de ANA, bueno, ahí es. Pero igual, de todas maneras, hoy hablaba de un representante de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, que como es un cuerpo militarizado, y aunque ellos están pidiendo reiteradamente el poder tener derecho de sindicarse o tener sus sindicatos propios para poder negociar sus condiciones, que naturalmente ellos no estaban para suplir a trabajadores, que lo que no iban es a llegar ahí los civiles, que como tal iban a cumplir órdenes, porque para eso es un cuerpo militarizado, pero que ellos no iban con la intención de suplir a esos trabajadores que, nos guste o no, legítimamente estaban defendiendo sus derechos. Sí, recordad, AENA es una empresa participada en un 51% por el Estado español, el resto, el 49% restante son fondos de inversión, fondos buitre, en resumidas cuentas, y que este paso que nos recuerda a tiempos en blanco y negro que ha hecho la Guardia Civil, se hace no porque hayan reventado los trabajadores los servicios mínimos. Recordar que los servicios mínimos en el aeropuerto son de un 90%, 90%, sí, así como suena. Sí, sí, que se dice pronto. Que se dice pronto. Y que, bueno, todo esto viene después de que desde diferentes administraciones estatales y autonómicas, desde diferentes medios de comunicación, todos afines justamente a estos, digamos, gobiernos de un color o de otro, que en el fondo tienen la misma práctica y en esta ocasión nos lo han demostrado, pues hicieran un llamamiento a que, bueno, que ya estaba bien, que a ver cuando venía, perdonar que se me están volando las hojas, cuando venía la Guardia Civil o cuando se aplicaba un laudo para que se acallara la protesta de los trabajadores y que de alguna manera se forzaba a los trabajadores a repetir asambleas. Sí, sí, le volvieron a hacer que repitieran la votación para ver si aceptaban los famosos 200 euros y por suerte los trabajadores una vez más demostraron que eran totalmente coherentes y volvió a salir un no como una casa. Sí, bueno, los datos son claros, perdonad, los datos son claros, el número de empleados eran 350 empleados, de esos 350 empleados y empleadas en la última votación asistieron unos 187, que son más de la mitad, 150 votaron a favor de no aceptar la propuesta que venía de la mediación, 36 que sí y uno fue declarado voto nulo. Entonces, bueno, hacemos un repaso no solo de las reclamaciones económicas de los trabajadores, que es lo que siempre sale en la prensa y en los diferentes medios, sino que los que están reclamando estos trabajadores y trabajadoras realmente es algo que también nos suena de la plantilla de Metro y de diferentes huelgas que estamos viviendo últimamente, que es el aumento de plantilla. Ellos reclaman que hayan unos 100 contratos nuevos porque se están encontrando en que están haciendo jornadas no de 8 horas, sino que están llegando incluso a hacer jornadas de 16 horas porque no tienen personal que les pueda sustituir cuando tienen cualquier problema o médico o necesidad fisiológica o cualquier falta. Entonces, ellos por encima de todo están reclamando eso, incluso lo de los 350 euros que solicitaban era para intentar equiparar un poco también la diferencia salarial que se estaba dando entre sí, contratados que venían de otras empresas y los contratados nuevos, que podían cobrar entre 950 euros y 1.100 euros. Sí, lo de los 350 euros famosos, claro, es algo ficticio. Sí que es verdad que para los más nuevos iban a tener una subida de 350 euros, pero el problema estaba que los veteranos, los más antiguos, los que eran antes de otra empresa que no se subragó a Eulen, que luego fue subragado y se lo quedó Eulen, ellos, estos empleados antiguos, estaban cobrando en la actualidad 1.150 euros. Sin embargo, cuando Eulen se lo quedó y contrató a nueva gente, estos están cobrando 900-950 euros. Ahora los trabajadores lo que estaban pidiendo es que se equipararan, mismo trabajo, mismo salario, lo que siempre se ha defendido también. Sin embargo, la subida para los antiguos iba a ser de 50 euros, que era la pérdida de poder adquisitivo que habían tenido en estos dos años. O sea, que no es que todos iban a tener una subida de 350 euros. La gran mayoría de ellos sí, porque desde que Eulen se le quedó, creo que es, si no estoy equivocado, hace 3 años, había estado contratando muy por debajo de lo que tenía que estar cobrando un empleado de la seguridad. Sí, recordemos, bueno, ya os voy a dar una serie de datos para que veáis con las diferencias abismales entre que hay entre Aena, Eulen y lo que sus trabajadores solicitan. Aena es una empresa pública que se vendió una parte muy importante, hemos dicho un 49%, y que salió a bolsa el día a primeros del 2015. Pues bueno, al siguiente día de salir a bolsa, las acciones se revalorizaron en un 20%. Eso significa que en una sola jornada ganaron 800 millones de euros. Otro dato económico para entender un poco la dimensión de las cosas. perdonad, que tengo hoy la garganta un poco hecha polvo. En 2017 AENA repartió 574 millones de euros de beneficio, es decir, un 41% superior al año anterior. En cambio, el número de trabajadores y trabajadoras había descendido en un 15% y el número también de la gente que estaba contratada había descendido en un 20%. Eso indica que las licitaciones a la baja que AENA ha convertido en una política de empresa. El actual presidente de AENA viene de una de las que son ejemplo de empresas de consultoría, Princess Waterhouse, y que representa el ejemplo de un tiburón clásico de las finanzas. Él ha llegado a AENA para darle el máximo de beneficio a todos sus accionistas, no solo incluyendo al Estado español, sino al resto de los 49% de accionistas que representan esos fondos buitre. Eso da un poco la dimensión de cómo estamos, de cómo está la situación. Eulen aumentó sus beneficios en un 65% el año pasado, pero en cambio a nivel de prensa y a nivel de declaraciones políticas se está diciendo que los avariciosos son los trabajadores y las trabajadoras por reclamar unos 350 euros al mes. Sí, sí, como si un trabajador, que en este caso pasarían a cobrar 1.150 euros, con eso ya fueran unos auténticos privilegiados. Sí, esa es la cuestión. Siempre estamos con el mismo tema de privilegiados y de situaciones de este tipo. Nos damos cuenta con quién nos estamos jugando, no el pescuezo, sino una mera supervivencia, porque trabajar 8 horas por 950 euros al mes me parece ignominioso. Simplemente decir que también las horas extras que tienen que hacer las pagan a 8 euros la hora, con lo cual imaginaros la situación cuál es. Evidentemente, esta mañana en el aeropuerto del Prat no había ningún problema en las colas. Había unos servicios mínimos de un 90%. Y había unos esquiroles vestidos de verde con tricornio que estaban facilitando el acceso de la gente. Sí, de todas maneras, y las compañías donde se facturaban las maletas, que estos días atrás no habían abierto, abrían cuando sus 2 horas antes, las que tenían estipulado, según el vuelo que fuera. Qué casualidad que hoy lunes todas las compañías aéreas han tenido abiertas la facturación casi toda la noche y parte del día, o sea que no han cerrado. Sí, además... Para eso, entonces... Es algo, esa AENA la que ha dado la orden, o sea, y un problema que se ha solucionado. Uh-huh. Sí, y además, bueno, para que puedan viajar, que la gente, que tiene todo el mundo derecho a poder viajar, pero bueno, y los trabajadores todo el derecho del mundo a reivindicar sus derechos laborales. Claro, pero igual nos tendríamos que plantear, como siempre, cuando hablamos de situaciones de conflicto, es de dónde viene esta situación de conflicto. Viene de privatizar un ente público como era AENA, de intentar, en base a esa privatización, vender a precio de saldo empresas que son rentables, porque en base a los números que hemos dado de beneficios, evidentemente son empresas rentables, que curiosamente terminan cayendo entre amigos del mismo partido que gobierna o que está en el poder en ese momento. El responsable de turno político. Claro. Entonces, lo que hacen en el fondo es... como la concesión de Eulen en el Prat, que abarató en 500.000 euros lo ofertado por AENA para conseguir esa concesión. Y quien paga las consecuencias de todo eso y ese tipo de restricciones no son las empresas, sino que son los trabajadores y las trabajadoras. Sí, es lo de los fondos buitres. Ya no es la primera vez que hemos hablado sobre este tema. Está claro que los fondos buitres, y ya... por su propio nombre, todo el mundo lo sabe lo que vienen, son fondos de inversión que vienen, ven la oportunidad, invierten X millones o decenas de millones de euros o cientos de millones de euros, pero ellos vienen ya con la obsesión, dicen, bueno, yo invierto aquí, mi rentabilidad que les he dicho a mis socios o a representantes o a quien sea, tiene que ser de un 20 o un 25% anual, y a mí me da igual cómo se acabe consiguiendo esa rentabilidad, pero... el 25% de rentabilidad, o sea, si he invertido 1.000 millones, me tiene que dar 250 de beneficios, y si no, pues comunico que son pérdidas y que rebajen salarios o que hagan lo que sea, porque yo tengo que ganar esos 250 millones de euros, si sí o si no. Uh-huh. Bueno, después de este comienzo arrollador de palabrerío, vamos a poneros una canción. Una canción de caótico que se llama Rico Deprimido, por si alguno de estos ricachones están un poco deprimidos. Quiero ir a Nueva York a encontrar mi perdición. Quiero ser un muerto alegre en el metro de Hong Kong. Voy a coger mi avión, volar sobre el ancho mar. Quiero estar en California para el desayuno. Tengo que ir a recoger a mi amante de Berlín y pasearla en mi Ferrari por las calles de París. Puede que vaya a sobar en una nave espacial. Quiero ver cómo amanece primavera en Tokio. Quiero quemar el infierno con un arma nuclear. Quiero congelarme vivo y convertirme en inmortal. Quiero hacer algo gracioso, pervertido y criminal. Quiero ser el enemigo de la humanidad. Cualquier día cambiaré de orientación sexual. Seré el manager de un grupo multimillonario punk. Y que baile para mí la reina del cabaret. Quiero hartarme pronto de ella y amargarle el día. Quiero cambiarme la sangre por trocitos de cristal. Quiero ser el puto imbécil al que tienes que aguantar. Quiero ser reconocido, quiero parecer genial. Quiero ser el más divino y tragar caviar. Estoy deprimido. Estoy tan aburrido, soy un rico deprimido. ¡Uah! Quiero quemar el infierno con un arma nuclear. Quiero congelarme vivo y convertirme en inmortal. Quiero cazar con cañón una especie en extinción. Comer los huevos de un tigre en un plato de marfil. Y que baile para mí la reina del cabaret. Quiero hartarme pronto de ella y amargarle el día. Quiero cambiarme la sangre por trocitos de cristal. Quiero ser el puto imbécil al que tienes que aguantar. Estoy tan aburrido. Bueno, hemos puesto esta cancioncita de caótico, rico, deprimido, por si alguien le se da por aludido. Y continuamos con el tema este de la huelga de los de Eulen, con un comunicado que ha emitido hoy, lunes 14 de agosto, la CGT de Cataluña contra el ataque al derecho a la huelga. Y me parece importante considerar que el hecho de que algo que parece anecdótico, que es ver aparecer la Guardia Civil porque le han barrado el paso a los Mossos de Escuadra, porque si no hubieran aparecido los Mossos de Escuadra, dentro de lo que es un conflicto estrictamente laboral. ¿Qué cuerpo ha asomado? Porque da igual que hubieran puesto a los Mossos como la Guardia Civil. El caso es que lo hubieran militarizado, o sea, sí, hubieran suplido a trabajadores con unos derechos por unos, ya sea policías, ya sea o militares, como es el caso de la Guardia Civil. Pero bueno, el hecho hubiera sido lo mismo. Sí, hubiera sido lo mismo. Qué curioso que en eso, como he dicho anteriormente, igual que con el tema de la reforma laboral, se pusieron de acuerdo. Pues bueno, Y también es curioso, y perdonad que vuelva a meter a los de siempre, pero cuando hablamos las contradicciones se ven cuando hablamos de una cosa, de la misma cosa, en un conflicto que nos afecta directamente a un conflicto que no nos afecta directamente. ¿Y a qué viene a cuento de todo esto? Viene a cuento de unas declaraciones de una teniente de alcalde de Barcelona en Comú, Janet Sanz, en que se tiraba de los pelos, por decir la expresión, porque se fuera a aplicar un laudo a los trabajadores de Eulen, cuando desde su ayuntamiento, desde Barcelona en Comú, desde un montón de estamentos, parecía ser que la única solución, y ellos lo que estuvieron publicitando, era que explicara un laudo al conflicto de metro. Entonces, porque ellos habían sido incapaces de solucionar el tema. O sea, lo que para una cosa no tendría que ser buena, en teoría, para otra cosa tampoco tendría que ser buena, cuando son situaciones de conflicto de trabajadores y trabajadoras contra la empresa, ¿no? Es decir, y además, como me comentaba antes Godoy, aquí no se han dado ninguna de las condiciones para que se aplicara el laudo. En ningún momento se han saltado los servicios mínimos, sino que los servicios mínimos, volvemos a recordarlo, en esta huelga de los trabajadores y las trabajadoras de Eulen, es en un 90%. Sí, el famoso laudo que el ministro de la Serna está diciendo, que van a hacer que el laudo de obligado cumplimiento, saben ellos, lo tienen que saber, para eso tienen sus abogados del Estado y de lo menos que les habrán dicho que eso, en el momento que la parte social con sus abogados acaben denunciando, eso estará ganado. Lo único que, bueno, a ellos, como eso va a ser con dinero público, pondrá la denuncia y con eso saben que están ganando tiempo. Uh-huh. Porque mientras los trabajadores ese laudo de obligado cumplimiento, pues lo tendrán que cumplir para no verse con... Pero bueno, todo el mundo recordamos el famoso laudo de obligado cumplimiento, en este caso que fue en TV en el 2003 o 2004. Bueno, por ahí. Yo ya igual. Todavía no estaba en la empresa. Pero aquel laudo de obligado cumplimiento, como la palabra dice, fue porque decidimos no cumplir ni los servicios mínimos, cosa que con los trabajadores de Eulen ese hecho no ha pasado, están cumpliendo y encima unos servicios mínimos del 90% que se supone que también serán denunciados, porque claro, poner unos servicios mínimos a los trabajadores es coartar claramente su derecho a la huelga, porque claro, un 90% de servicios mínimos, si queréis lo llevamos aquí a TV, es como si una línea que tuvieran 10 autobuses, en vez de circularía 9 y uno no circularía, o sea que prácticamente no se notaría ni que estuviéramos de huelga. Uh-huh. Bueno, pues perdonar el inciso porque lo que iba a leeros, pero es que es importante, ¿eh? Para mí resulta importante destacar, ante situaciones parecidas, si tú no gestionas esa empresa, opinas una cosa, como en este caso Janet Sanz, de Barcelona en Comú, y si gestionas esa empresa, opinas todo lo contrario. Cada una o cada uno sabrá las contradicciones que nos produce el poder, y el poder crea un montón de monstruos, como decían algunos. Bueno, paso a leer el comunicado de la CGT de Cataluña contra el ataque al dret de vaga. Bueno, es cortito, no preocuparos, porque creo que merece la pena el conocer esta opinión y en conocer otra visión diferente a la que vamos recibiendo, como siempre, desde los medios, digamos, muy sesudos. Dice lo siguiente: davant la inminent sortida mitjançant la repressió al conflicte d'Eulen a l'aeroport de Barcelona, des de la Confederació General del Treball de Catalunya, volem fer palès els següents punts. Considerem inacceptable el desplegament de cap cos policial per suplantar els vaguistes en el control d'equipatges de l'aeroport. El precedent que aquesta opció suposa és molt preocupant per al conjunt de la classe treballadora, doncs estaria dient que mitjançant un cos policial o militar l'administració pot finalitzar mitjançant la repressió una vaga. En aquest punt, gobierno, en castellano, i lo especifican d'esta manera, i govern, en català, han estat més units que mai, sent l'únic dissentiment al color de l'uniforme que faria la feina fruta contra la plantilla. Considerem igualment inacceptable el recurs a un arbitratge obligatori imposat des de l'administració. Genera també un precedent en el mateix sentit que en el punt anterior, prohibir una vaga com a eina per resoldre el conflicte que l'ha motivat. Tercer, considerem que la resolució del conflicte plantejat passa per revertir la privatització d'Aena, recuperar les seves activitats externalitzades i replantejar quin tipus de treballadors, treballadores han de realitzar les diferents tasques que fan funcionar els aeroports. En aquest sentit, cal denunciar a empreses de seguretat privada i cobrir aquests jocs amb treballadors, treballadores directament dependents d'Aena. Les sortides repressives als conflictes laborals suposen greus atacs al conjunt de la població i com tal rebutjar-les. Les mesures plantejades per les administracions i la patronal a l'aeroport de Barcelona no són noves i durant les darreres setmanes ja s'havien posat sobre la taula en altres vagues. Quan les empreses no poden doblegar les plantilles, l'administració es posa al seu costat per donar-li un cop de mà atacant els nostres drets. Amb aquesta il·legalització animada pels habituals tertulians i polítics de tot color, es vol normalitzar el fet de rebentar vagues pel fet que afecten. Què han de fer si no les vagues? Es pregunten. En comptes de posar el focus sobre la voracitat de les empreses, es criminalitza un i altre cop a tot col·lectiu que lluiti per millorar els seus drets. Des de la CGT de Catalunya fem una crida a la població a no caure en aquest parany i a defensar el nostre dret de vaga amb dents i ungles. Com s'està demostrant darrerament, és allò que temen un i altre cop el que manen. Primer es pot aturar i després el fa retrocedir. Defensant el dret de vaga, fem més vagues, més contundència, més solidaritat i suport mutu. Secretariat Permanent del Comitè Confederal de la CGT de Catalunya, en data d'avui, 14 d'agost del 2007. Bueno, totalmente de acuerdo. Sí, si es que Aena, dejando aparte de si Aena, si esos trabajos tenían que ser externalizados o no, que la lógica dice que, bueno, si son los trabajadores que todo el mundo reconoce que tienen que estar trabajando en los aeropuertos y los aeropuertos son no están privatizados, que son de Aena, aunque en este caso el 51%, el 49%, pero es igual, quien manda no deja de ser Aena. Aena tan fácil, si ese trabajo está externalizado, Aena lo que tiene que hacer es poner a la empresa que se lo tiene subcontratado, decir, oye, yo te tengo contratado para que tú me hagas estas funciones, como no me las estás haciendo, por cada día que no me haces este trabajo, te voy a poner la pertinente multa. Claro, es que los trabajadores de Eulen, en este caso, aquí habría que preguntarse, claro, Aena seguro que ya le ha pagado a Eulen por ese trabajo toda su cantidad. Es decir, si Eulen tenía que cobrar de Aena 5 millones de euros, seguro que Aena ya le ha pagado esos 5 millones de euros. Y en cambio ahora es la empresa la que no está haciendo el trabajo por el que ha sido contratada. Y esto cuando Aena, como mismo, tiene que decir, por cada día que no me des el servicio que te tengo contratado, te pongo la pertinente multa o te lo descuento de lo que tenía que abonarte. Bueno, pues completamente de acuerdo, Godoy. Es cierto, además, que últimamente se tiende, ya lo hemos comentado en varias ocasiones, en todo esto que va de mes de julio y agosto, se tiende a criminalizar a los trabajadores y las trabajadoras que utilizan una herramienta que tienen fundamental, como es el derecho a la huelga, para poder intentar mejorar sus condiciones de trabajo y sus condiciones sociales. Evidentemente, seguimos con los mismos problemas. Y tal como se nos va a presentar el invierno, en septiembre se anuncian un montón de problemas, no solo en el aeropuerto de Barcelona, sino que en diferentes aeropuertos administrados por Eulen y por Aena, creo recordar que era La Coruña y otro aeropuerto más, se han dado también intentos de conflictos en el aeropuerto de Palma de Mallorca, pero se llegó a un acuerdo entre trabajadores y empresa antes de que se llevaran adelante estos conflictos. Pues bueno, este intento de criminalizar lo que hablábamos en un término hace un par de programas, que era la vagafobia, es decir, la fobia a las vagas, la fobia que le tiene el poder, vistámoslos como queramos vestirlo, a lo que los trabajadores tenemos como herramienta de reivindicación, pues bueno, ya veremos que a lo largo de este invierno la vagafobia va aumentando, ¿no? Sí, sí, a ver, tiene toda la pinta que todo esto tiene que ir a más y bueno, si incluso, como decía Ramiro antes, incluso hasta los propios políticos, porque no hace mucho salía la señora ministra, la Fátima Báñez, que bueno, que como están diciendo por activa o por pasiva, que ya hemos salido de la crisis, que eso, que ya es hora, ya es el momento de trasladarlo eso a los salarios. No sé qué entienden ellos por... Según ellos hemos salido de la crisis, pero trasladar a los salarios, ¿qué es? De una subida del 1 que me den el 1,25, pues no. Oye, si yo tengo perdido un 10% desde que estábamos en la crisis, como mínimo tengo que recuperar ese 10%. Eso sería volver a lo que yo tenía antes. Uh-huh. No que ahora me den 1,25, porque según ellos, como claro, el IPC está de eso, con 25, pues no. Si he perdido un 10%, pues me das ese 10%. Bueno, pues venga, vamos a recordar otra vez el teléfono de intervenciones en directo, que es el 93013-9533. Mi número de WhatsApp, por si queréis enviar algún mensajito, que es el 644-644. ¡Ay, que se me caen las llaves! 644-258-235. Y os voy a poner una cancioncita de un grupo que aquí nos gusta muchísimo, que se llama Bongo Botraco. Libre, allá va. Voy sin antenas, sin reloj. Voy buscando viento a favor. Sin patrón, sin tripulante, con veleta por timón. Un segundo para amarte y el tiempo se me olvidó. En este rincón del mundo siempre tuerce el rumbo. Y es más fácil darse cuenta que estás vivo. Aprender de lo vivido. Yo quiero sentir que el viento me acompaña a caminar. Quiero descubrirte sueños que no pude. Yo quiero volar mucho más allá, emprender el vuelo sin dudar. Yo quiero ser libre, yo quiero creer que aún es posible. No, hoy no necesito sol. No, hoy la luna dio calor. Sueño con viajar tan lejos, con poder alzar tu voz. Explicarte algún secreto, regalarte esta canción. Y poder curar el mundo en solo un segundo. Y vivir improvisando aquel camino, dibujándolo contigo. Yo quiero sentir que el viento me acompaña a caminar. Quiero descubrirte sueños que no pude recordar. Yo quiero volar mucho más allá, emprender el vuelo sin dudar. Yo quiero ser libre, yo quiero creer que aún es posible. Hola, Bueno, pues Bongo Taco nos ha puesto un poquito más de ilusión. Nos están llamando. Antes de coger la llamada, me gustaría que pudiéramos hablar de lo que a nivel de descansos... Un momento, perdonad. Hola. Pues nada, han intentado llamar mientras estaba sonando la canción, ahora también, pero por lo que sea se corta la comunicación. Esta vez no tiene nada que ver con mi torpeza técnica. Vamos a ver, que siempre estamos con lo mismo, el Ramiro y su torpeza técnica. Pues no, esta vez no tiene nada que ver. Vamos, ahora ya vamos a empezar un bloque que nos afecta directamente. Directamente lo demás también nos afecta como conjunto de clase trabajadora, pero esto para los que estamos trabajando en autobuses de Barcelona es algo bastante más concreto, que es el tema de mañana 15 de agosto, que es fiesta oficial y hay gente que le corresponde trabajar. Y nos encontramos en situaciones que se van repitiendo a lo largo del tiempo por desconocimiento, porque se nos olvida, e intentamos desde aquí contestar a la pregunta que enviaba un compañero a los diferentes grupos de WhatsApp, que si teniendo una licencia retribuida por cuestión de enfermedad, pues estaba obligado a trabajar el día 15. La respuesta está clara que bueno, que si tú estás... No es que estuviera obligado a trabajar el día 15, sino que la empresa el día 15 se queda uno de los... En este caso, de los del grupo 72, el 15 de agosto, que era uno de los días que a él le tocaba trabajar, si estaba de licencia retribuida, si la empresa le iba a reclamar ese día. La empresa sí que le reclamará ese día, porque ella entiende que tienes que trabajar, sobre todo los del grupo 72, que los 7 sábados y domingos que te dan a cambio es por trabajar 7 fiestas oficiales. La única condición que se pone en el convenio es que si estás de baja la empresa no te puede reclamar, claro, pero ya es de lógica. Pero por la misma lógica, que lo dice la palabra, licencia retribuida, si coincide que yo estoy de licencia retribuida, la empresa tampoco me puede reclamar a mí ese día. Porque si no, ¿qué pasaría si fuera al revés? Que yo el día 15 tuviera mi descanso, yo le diría a la empresa, oye, no, que este no consta como mi descanso de fiesta oficial a cambio de haberte trabajado un sábado o domingo. La empresa me la debería, diría, no, es que la licencia retribuida, si el ingreso se ha producido el 13, pues tú tienes 13, 14 y 15 como licencia retribuida. O sea, es una circunstancia que, bueno, como siempre, habrá que intentar solucionarla, y yo creo que no va a quedar otro remedio que hacerlo llegar judicialmente. A los compañeros que les pasen, a más de uno le hemos dicho que cuando la empresa les hace llegar el parte, que le digan que ellos no tienen que devolver nada, que la empresa se lo reclame, y que sea al revés, que sea ella la que al final acabe descontando un día porque tú le has faltado en esa licencia retribuida, y ya veremos lo que sucede. Lo que no vamos es estar siempre nosotros discutiendo y peleándonos por el tema ese. Yo creo que la empresa no va a descontar a ningún trabajador lo que le falte ese día, porque pasó la prueba con la vez, licencia retribuida. O sea, es una discusión como tantas. O sea, si es una licencia retribuida, la empresa no te puede reclamar que le debes ese día. Sí, es una pregunta que es, aunque volvamos a repetirla otra vez, es una pregunta y una duda que suele suceder entre los compañeros y las compañeras. Por eso lo intentamos aclarar ahora aquí, a ver si conseguimos que estas pequeñas dudas que nos van saliendo en el día a día de nuestro trabajo, pues se puedan arreglar. Bueno, ya sabéis que hemos hablado en dos semanas anteriores sobre el tema de lo sucedido el día 27 de julio en el bus Touristic, y de alguna manera se nos pedía una respuesta, y la respuesta ya la hemos colgado sobre estos hechos, la hemos colgado en nuestra página web en cgtbus.es, y os la paso a leer para que quede bien clarita cuál es nuestra postura con respecto a esto. Dice, se quejan de lo que aceptan. Nuestro delegado de prevención solicitó el sábado 29 de julio que se reuniese el Comité de Seguridad y Salud de forma urgente y extraordinaria para tratar el tema de lo sucedido con un bus turístico el día 27 y la posible repercusión en el conductor, informador, informadora, así como en las y los usuarios. La dirección no convocó intentando tapar los hechos y amparándose en el nuevo protocolo de agresiones del 2015 que le firmaron a su medida los delegados de la TUP y el Tridente. Tras esta solicitud y el revuelo mediático, despertó el comité de empresa convocando una reunión de la comisión permanente el día 2 de agosto, con el fin de sacar un documento a mitad de camino entre un comunicado para la prensa y una solicitud para pedirle explicaciones a la empresa de los hechos ocurridos. CGT no firmó dicho documento por estar cargado de afirmaciones erróneas. UGT, SIT, Comisiones y ATUP, que volvió otra vez a posicionarse de forma seguidista con el Tridente, lo firmaron. De las falsedades de ese documento, la más sorprendente es que se quejan de que no se cumple el protocolo de agresiones. Estos señores del Tridente y ATUP parece que no recuerdan que a finales de 2015 firmaron un nuevo protocolo de agresiones en el que daban potestad a la dirección de TV para decidir cuándo una agresión a un conductor es leve o no, y en el caso de que esos mismos directivos lo consideren leve, no se convoca al Comité de Seguridad y Salud. Tampoco se convocará si el conductor no pone denuncia o no va a los servicios médicos para que lo valoren. De esta forma deterioran el protocolo anterior, en el que se convocaba al CSS al día siguiente de cada agresión, fuese leve o no. CGT expuso los problemas que podía traer este nuevo protocolo que querían aprobar. Esos mismos problemas de los que ahora se quejan, pero al Tridente y a los dirigentes de ATUP les pudo más no aceptar una propuesta que venía de CGT y los argumentos empresariales que el bienestar de la plantilla. Por no darnos la razón, en nuestras propuestas prefirieron desproteger a los y las conductoras ante las agresiones que podamos sufrir realizando nuestro trabajo. Ahora esos mismos sindicalistas que empeoraron la protección de los conductores acusan a CGT de no preocuparse por el trabajador. Intentan acusarnos de lo que tanto Tridente como los delegados de la TUP empeoraron con su firma del protocolo de agresiones del 2015. Sí, y aparte está clarísimo que en estos dos últimos, bueno, está el acontecimiento del bus turístico, que el conductor sí que fue a poner la respectiva denuncia, uh-huh, y es la empresa como tal la que no convoca, porque desde la dirección de la empresa, aparte de que querían taparlo, decidieron que era una cuestión leve. Y a la semana siguiente sucedió algo similar o parecido, si queremos decirlo, de la H4, en la que dos conductores, en este caso, también hubo una pequeña discusión o agresión y también acabaron poniendo denuncia en la comisaría oportuna de los Mossos de Escuadra, y la empresa también lo comunicó como algo leve. Incluso sabemos que uno de los conductores de esos de la H4 también necesitó asistencia médica, o sea, tuvo que ir al hospital, y para la empresa esto siguió siendo como algo leve, que es lo que el protocolo acaba diciendo, que es la empresa como tal la que acaba decidiendo si los hechos sucedidos es una agresión que es grave, leve o una mera discusión. No, si además ya lo hemos comentado, lo del turístico no fue sino nada más que una continuación de las consecuencias de esa nefasta firma del protocolo que ya en su momento denunciamos, que era que dejaba a criterio de la empresa, lo que antes estaba muy claro que era una agresión, lo que dejaba a criterio de la empresa el calificarlo de esta manera. Y para muestra un botón, lo que tú acabas de comentar, sí, del H4. Sucedió después y la empresa no activó para nada el protocolo que está estipulado para esas cosas, porque no lo consideró una agresión grave. Incluso lo que tú has comentado, en este caso del H4 sí que se daba uno de los supósitos. Se daban los dos. El poner la denuncia y el que el conductor acudiera a los servicios médicos. Sí, por eso mismo, que ni ellos mismos, por eso es el titular del comunicado, que ni ellos mismos saben lo que firman o ni ellos mismos hacen que lo que firman se cumpla, ¿no? Entonces, ahora pretenden que nosotros, como sección sindical, condenemos unos hechos que vienen marcados por un deterioro de un protocolo que en su momento se consideró que era, funcionaba muy bien y que desde la misma empresa, con el beneplácito de los sindicatos del Tridente y en este caso también de los delegados de la TUP, pues se modificó en contra de nuestra opinión. Y claro, el tiempo en este caso quita y da razones, y a nosotros nos ha dado la razón diciendo que este protocolo iba a ir en contra de lo más importante que consideramos nosotros, que, o una de las cosas más importantes, que es la seguridad en el trabajo. Sí, no, con todo este tema está clarísimo que así es la empresa la que acaba decidiendo si convoca o no convoca, que últimamente no lo convoca nunca, lo traslada al Comité de Seguridad y Salud, el ordinario que se celebra siempre el último viernes de cada mes. Y así, pues bueno, pues mira, este caso, lo del bus turístico pasó el 27 de julio. Si el ordinario del mes de agosto se acaba haciendo, que todavía lo ponemos en duda, si habrá quórum o no habrá quórum, porque luego a lo mejor no sabemos si la parte de los 8 directivos que están, más la parte social, que son otros 8, quienes estarán o no estarán. Y allí se tratará el tema, pero claro, ya será, como se suele decir, a tiro pasado o a toro pasado, porque claro, si los hechos sucedieron el 27 de julio, cara el 25 de agosto la empresa informe, cuando ya ha salido por todos los medios de comunicación, ya se ha hablado de sobra, y aquí el tema se trata de que el Comité de Salud como mínimo tiene que estar informado de primera mano de los hechos como sucedieron por parte de la empresa, para poder incluso intentar ponerse en contacto con el conductor que sufrió los hechos y darle nuestro apoyo, decirle cómo tiene que actuar, porque en este caso también nos consta que ese conductor puso la respectiva denuncia y está puesta a su nombre. Error, causó error, y que siempre hemos dicho que, claro, llegara ese conductor en el que, al estar a sus datos, en el caso de que lo citen a un juicio rápido o lo que sea, toda la documentación le va a llegar a él. Uh-huh. Y siempre hemos dicho que eso tiene que ver que en el caso de que ocurra algo, y si la empresa lo hubiera comunicado como su obligación, nos podríamos haber puesto en contacto con ese conductor, dejando aparte del sindicato que esté o si no está en ninguno, decirle, oye, no, si vas a poner la denuncia, aparte que puedes ir y tienes la obligación de ir en tus horas de trabajo, que no te engañen y te digan que tienes que ir fuera de tus horas de trabajo. Evidentemente fue fuera de sus horas de trabajo. Te vas en horas de trabajo y los datos que das son los datos de la empresa. Y si no lo sabes bien, pues te llevas una nómina y cuando pones la dirección pones calle 60, zona franca, no sé qué, no sé cuánto, y lo que tenga que llegar que le llegue a la empresa. Uh-huh. Bueno, un desastre más, consecuencia de ese protocolo que intentaron saltarse, está claro que se lo saltaron, que fue la empresa. Otros intentan taparlo ahora, que están viendo lo deficiente que fuese la firma de ese protocolo, que es el Tridente y el ATUP, intentan taparlo distrayendo la atención sobre algo que era la base de todos los hechos de lo sucedido el día 27, que era que ese protocolo es un protocolo que realmente no sirve para casi nada, que deja en manos de criterios externos a las organizaciones de trabajadores y de trabajadoras su aplicación, y es un protocolo que ya nació torcido. Sí, cuando se estaba hablando o estuvieron negociando, la empresa, entre comillas, lo quiso justificar porque si después de cada agresión tenía que reunirse el Comité de Seguridad y Salud, que eso, claro, iban a ser 8 rebajes, cuando todos sabemos aquí, por desgracia, cómo está funcionando, con un montón de liberados, por tanto, por parte de comisiones UGT de SIN, cientos de horas de rebajes que tienen, y ahí no les pone ninguna pega. Y ahora resulta que se reúne un comité que, entre comillas, se reúne porque han sucedido unos hechos. Uh-huh. Ahora resulta que a la empresa esos rebajes sí que le sabe mal tenerlos que poner para este caso. Pues no. Igual lo que le molesta es cuando los tiene que poner porque han sucedido unos hechos. No, y cuando es interesante de que por lo menos estén, igual que es interesante que la parte de la dirección también asista a esas reuniones, porque nos olvidamos siempre de que en un comité de seguridad y salud hay una parte de trabajadores y luego hay otra parte de la dirección de la empresa, que igual a quien molestaba realmente era a esa parte de la dirección de la empresa, y los otros terminaron firmando un protocolo a su medida. Sí, es una comisión paritaria, o sea que ahí en la empresa hay 8, digámoslo así, ¿no?, aunque sean 8 por la parte social y 8 por la parte de la representación de la empresa, pero es un comité que actúa como tal. Y lo que tienen que hacer es allí es intentar ponerse de acuerdo. Lo que no puede ser, que es lo que está sucediendo, que lo único que se sacan claro son las propuestas que por parte de la empresa se acaban haciendo. Porque si ese mismo protocolo del 2015, la parte social, nadie lo acaba firmando, pues la empresa no lo hubiera podido aplicar. Pero claro, en ese caso fueron 8 de la dirección de la empresa, que siempre van a estar de acuerdo los 8 en lo que se acaba decidiendo, más 7 por parte de la parte social. O sea, 7, faltaba uno, que era el de la CGT. El único que faltaba era el de la CGT, pero que 2 de comisiones firman el protocolo, 2 de UGT firman el protocolo, 2 del SID firman el protocolo, y en este caso uno de ATUP firma el protocolo también. Bueno, pues es lo que tiene el tema del tiempo. El tiempo quita y da razones, y en este caso pensamos que una vez más, y en este caso para desgracia, por decirlo de alguna manera, del conjunto de trabajadores y trabajadoras de autobuses, nos da la razón en el sentido de que ese protocolo era una auténtica pifia, el dejarlo en manos de la empresa. Y claro, no es solo este caso del día 27, a posteriori hubo otro caso, por eso es importante destacarlo, en que la empresa para nada rectificó ni dijo, ostras, me he equivocado, voy a intentar aplicar otra norma, sino que volvió a aplicar otro protocolo, ¿no? Que sí, ya, volvió a aplicar el mismo protocolo. Volvió a aplicar el mismo protocolo, comunicándolo 6 o 7 horas después de los hechos acontecidos en la H4 y enviándolo como algo leve. Yo entiendo que si es algo leve, o sea, si muchos de los conductores, los que nos están escuchando, eso, habrán subido algún tipo de insulto de alguien que ha perdido los nervios, pero si yo como conductor ya lo considero que no vale la pena, ya ni pierdo el tiempo ni en comunicar solo al CRT ni decir que me voy a poner la denuncia, sino que ya no digo ni pido, como suelo decir, me lo como yo con patatas y soy yo el que lo sufro y lo aguanto porque digo, bueno, no vale la pena hacerlo. Uh-huh. Pero sí, yo llamo al CRT, pido que vengan los Mossos de Escuadra porque ha habido una agresión, pues entonces se supone que yo le estoy dando ya una importancia que para mí la tiene y soy yo el que decido lo que ha pasado. Pues bueno, ya habéis visto, ¿no? Habéis oído que hemos intentado, como siempre, hablar de temas estrictamente laborales que nos ciernen y nos conciernen a trabajadores de TV y también hablar de nuestro entorno. Y nuestro entorno y hablar de nuestro entorno forma parte de una de las características de este programa para intentar difundir situaciones y opiniones que normalmente no salen en los medios de comunicación, digamos, de masas, por decirlo de alguna manera. Pues bueno, se acaba aquí el programa. Nos encontramos otra vez el lunes que viene desde las ondas libres de Radio Contrabanda, desde el 91,4. Agradecerle a Godoy que nos haya ayudado a hacer el programa, que nos haya ayudado a difundir el pensamiento que tenemos como organización, y decir que nos escuchamos la semana que viene, que podéis escuchar este programa en el podcast que está puesto en la página web de CGT Bus en Radio Rosco a partir seguramente de este miércoles. Y que esperamos que la semana que viene asomen gente de otras cocheras. Vale, pues bueno, lo dicho. Venga, salud y buena semana. Aquí os ponemos Mi jefe es un cabrón, que es nuestro clásico de cabecera y de final. Salud. Y ese no me deja ni fumar. el letrero que diga cabrón, C-A-V-R-O-N, cabrón. You keep on saying if you love me so, you know.